¿Quiénes son los pacientes con ébola en Estados Unidos? Hasta el 18 de octubre hay 8 casos confirmados de ébola en Estados Unidos, que están recibiendo o han recibido tratamiento. Un ciudadano estadounidense murió en el extranjero y varias docenas de estadounidenses están en observación o en alguna clase de cuarentena. Esta es una lista de los 8 casos de ébola en Estados Unidos y las precauciones que se han tomado hasta el 18 de octubre. Cabe destacar que no se incluyen los casos en los que las pruebas exhaustivas de detección del ébola arrojaron resultados negativos, ni los casos en los que se descartó el ébola desde el principio. Ken Bradley, médico y misionero, lo dieron de alta en el hospital de la Universidad Emory de Atlanta el 21 de agosto. Nancy Whitebull, misionera, la dieron de alta en el hospital de la Universidad Emory en Atlanta el 19 de agosto. Thomas Eric Duncan, liberiano, murió el 8 de octubre. Recibió tratamiento para el ébola en el hospital Texas Health Presbyterian de Dallas. Amber Vinson, enfermera del hospital Texas Health Presbyterian, está recibiendo tratamiento en el hospital de la Universidad Emory tras su traslado desde Dallas el 15 de octubre. Nina Pham, enfermera del hospital Texas Health Presbyterian, está recibiendo tratamiento. La transfirieron a un hospital de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en Maryland el 16 de octubre del 2014. Rick Sacra, médico y misionero, lo dieron de alta en el Centro Médico de Nebraska el 25 de septiembre. Lo internaron en un hospital de Massachusetts a causa de una infección viral respiratoria el 4 de octubre y lo dieron de alta al día siguiente. Ashoka Mukpo, colaborador independiente de la cadena estadounidense NBC News, está recibiendo tratamiento en el Centro Médico de Nebraska. Lo diagnosticaron en Liberia el 2 de octubre. Nombre desconocido, está recibiendo tratamiento. Ni la OMS ni el Hospital de la Universidad de Emory confirman que el paciente trabajara para la OMS. Llegó a Emory el 9 de septiembre. Un caso confirmado de un ciudadano estadounidense en el extranjero. Patrick Sawyer, funcionario del Ministerio de Fianzas de Liberia y ciudadano estadounidense naturalizado en Minnesota, murió el 25 de julio en Nigeria tras cuidar a su hermana enferma del ébola en Nigeria. En observación. Al menos 76 empleados clínicos que pudieron haber estado en contacto con Thomas Eric Duncan luego de que lo internaran están en observación, según la CDC. La dependencia está evaluando incluir 76 empleados clínicos del hospital Texas Health Presbyterian de Dallas a una lista de pasajeros aéreos restringidos. Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, dijo que aún hay 48 personas de la comunidad en observación tras haber estado en contacto con Duncan. Hasta el 16 de octubre, ninguno ha presentado síntomas. Internaron a Duncan en el Hospital Texas Health Presbyterian el 28 de septiembre. El periodo de observación de 21 días terminará el 19 de octubre, en el caso de las personas que estuvieron en contacto con Duncan. Amber Vinson empezó a presentar síntomas el 14 de octubre. El periodo de observación para quienes estuvieron en contacto con Vinson terminará el 4 de noviembre. Notificaciones. Los CDC pidieron a los 132 pasajeros del vuelo 1143 de Frontier Airlines, que cubrió la ruta de Cleveland a Dallas el 13 de octubre, que se pusieran en contacto con la dependencia. Se observará a cualquier persona que se juzgue esté en riesgo potencial. La aerolínea concedió una licencia con goce de sueldo por 21 días a los 6 tripulantes del vuelo. Frontier Airlines instruyó hasta las 800 personas que estuvieron a bordo del avión que hizo el vuelo 1143 en 6 rutas más para que se pusieran en contacto con los CDC o con las autoridades estatales de salud si tienen alguna inquietud. Cuarentenas. Belice, una empleada clínico del Hospital de Texas que pudo haber manipulado las muestras de fluidos de Thomas Eric Duncan, está en cuarentena a bordo de un crucero, señaló el Departamento de Estados Unidos el 17 de octubre. Un médico del crucero declaró que la empleada no presenta síntomas y goza de buena salud. Noreste de Ohio. 12 personas están en cuarentena voluntaria luego de estar en contacto o cerca de Amber Vinson, entre ellas su padrastro, Calvin Berry. De esas 12 personas, 8 se encuentran en el condado Summit y 4 en el de Cuyahoga. 2 empleados de la tienda de novias que Vinson visitó estando en cuarentena voluntaria. En este momento, no es necesario que observen los 21 días de cuarentena. Dallas. La madre de Amber Vinson, Deborah Berry, está en cuarentena voluntaria en un hotel de Dallas. 2 empleados de la residencia Windsor para adultos mayores de Dallas que quedaron en cuarentena el 6 de octubre tras haber estado en contacto con Thomas Eric Duncan y seguirán en cuarentena hasta el 27 de octubre, de acuerdo con los gerentes del centro. Caso sin confirmar. New Haven, Connecticut. Un estudiante de doctorado de la Universidad de Yale está en aislamiento en el hospital J. New Haven, aunque las pruebas que eliminaron resultaron negativas, reportó la cadena WTHN, filial de CNN. El estudiante regresó recientemente de un viaje de libertad.